socios, no es tan importante el aprender cosas nuevas como si fuera una clase, sino el volver a veces sobre verdades muy viejas, conocidas algunas del catecismo, pero en las cuales a lo mejor reflexionamos poco. Y a veces entre esas verdades entran aquellas cosas que hacen en nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria, en este caso, nuestra vida de oración. Muchas veces es recomendable, sobre todo en aquellas prácticas de oración o de piedad, incluso que ocupan un lugar central en nuestra vida, pero que precisamente porque tienen una repetición diaria pueden irse convirtiendo para nosotros un poco como rutina. Conveniente de vez en cuando, por ejemplo, tomar el rosario y meditar un tiempito sobre el rosario, o hacerlo a lo mejor durante el rezo del rosario durante algún tiempo, tomando ya sea alguna parte del rosario, los misterios, o alguno de los misterios, meditando el Padre Nuestro, el Ave María, una frase del Ave María, por ejemplo, mientras rezo un rosario, y poniendo la atención en eso. Yo siempre lo comparo al que tiene en su casa un adorno, ese adorno se ha ido cubriendo de polvo, la pátina del tiempo, como le dicen a veces a la roña fina, y entonces un día uno lo agarra y lo limpia, lo lustra, y lo vuelve a poner en el lugar donde estaba, entonces cuando entra en la habitación aparecería como que brilla, como que es algo nuevo. Y eso pasa incluso a veces con las cosas que en nuestra vida tienen que ser el centro. El centro de nuestra vida tiene que ser la Santa Misa, ¿por qué? Sin embargo, la misa diaria crea en nosotros hábitos mecánicos que hace que con facilidad caigamos en la rutina. El sacerdote que celebra su primera misa normalmente lo hace con gran emoción, es la primera, pero luego son muchas misas y hay algo mecánico, a veces esas distracciones que ocurren durante la misa, ¿cierto? Basta a veces un segundo de distracción para que uno enganche algo que no tiene nada que ver. Es como, por ejemplo, uno puede rezar, rezar la Ave María antes de comenzar la clase, termina la Ave María y en ese momento, levemente distraído pensando en la clase que uno tiene que empezar, por ejemplo, dice, y aquí la esclava el Señor. Bueno, ¿eso qué hay? Hay un hábito mecánico que se asocia, por ejemplo, que se asocia con el rezo del ángel. A veces en la misa un decir el Señor esté con vosotros para terminar la misa, y a lo mejor en vez de la bendición uno dice levemos los corazones. Son las traiciones que nos hace, digamos, el hábito mecánico. Entonces, si el hábito mecánico, y ese hábito mecánico es inevitable que se vaya creando en la parte material de las acciones. Pero para que no pasen a ser las cosas centrales de nuestra vida, puro hábito mecánico, es necesario vivificarlas. La materia y el espíritu. El espíritu tiene que ser en esas verdades siempre nuevo. O sea, cada misa tendría que ser para nosotros una novedad. Y una novedad profunda. A veces precisamente esto se lo he enfocado y se lo he enfocado mal. Cuántas estupideces que se han hecho y se hacen. No por culpa, sino con ocasión de la reforma litúrgica, tratan de hacer la misa divertida, ¿cierto? O sea, para que la gente no se aburra en la misa, para que los muchachos no se aburran en la misa, hay que hacer que la misa sea lo más parecido a una confitería bailada, sea lo más parecido a una fiesta. Estar cambiando siempre las figuritas para que cada vez uno diga, a ver, ¿dónde está la novedad? Y eso precisamente es lo que más pronto envejece, es lo que más pronto se pasa. Al final resulta más divertida la confitería en serio que la misa. Al final resulta que uno se cansa de inventos que en general no tienen ni siquiera un mínimo de nivel de buen gusto, o litúrgico, de santidad o de oración. La novedad de la misa no se consigue cambiando las cosas exteriores, añadiendo formulitas, poniendo cantos raros, haciendo gestos, sino que la novedad de la misa se vuelve inagotable si uno poco a poco, a lo largo de su vida, va penetrando en el misterio mismo de la Santa Misa. Eso sí, es siempre nuevo porque es eterno. Es siempre nuevo porque es algo que nunca se agota, es algo que nunca se gasta. Es algo que si uno lo hace bien no puede cansar nunca. Precisamente por eso, hoy intentábamos meditar sobre la adoración. la adoración del Santísimo, que el tenerla diariamente puede ser también para nosotros motivo de rutina. Si tenemos el misterio central de nuestra fe, así como se hace presente durante la misa, ese misterio se prolonga en la presencia del Señor, se prolonga en el interior nuestro, cuando lo hemos recibido en la comunión, pero se prolonga también en esa presencia misteriosa y silenciosa del Sagrario. Se prolonga en esa presencia que de algún modo se hace visible en la custodia cuando miramos hacia la Octava Blanca, cuando adoramos al Señor. Creo que el Padre Gastón esta mañana les hablaba sobre el sentido de esta adoración y sobre algunas orientaciones como prácticas para la oración. Yo quisiera hacerlo más que como una meditación completa, como sugerencia, el pensar un poco sobre alguna de esas oraciones de adoración que cantamos en la presencia del Señor. Vamos a hacerlo sobre el Adoro de Devote y alguna breve referencia al Tantum Ergo. Espero que hacer alguna reflexión sobre esto no sea para que fuera mejor, pero que no sea para algunos solamente la novedad de hacer la traducción. Entonces diga, ah, eso quería decir. Pero lo mismo que lo hacemos sobre esto, le sugeriría, por ejemplo, también por su contenido teológico, el número 5 de Micael, y fueron publicadas en folleto aparte, existen todos los himnos de la fiesta de Corpus, los himnos del oficio para la fiesta de Corpus, cuyo autor es Santo Tomás de Aquino, donde reúne no solamente en esos himnos la belleza poética, en el original y en la traducción, que es una notable traducción, un nombre de Dios, un nombre de meditación, como Carlos Sáenz, sino también la profunda teología de Santo Tomás. Laudación Salvatore, por ejemplo, es un compendio pequeño, breve, poético de la teología de la Eucaristía. Lo decía el filósofo esta mañana en la misa también. Y como este se puede meditar, por ejemplo, también el Stabat Mater. Son sugerencias. Decía Dios, señalando también la adoración y el culto de la Eucaristía y la misa y la comunión, recomendar la meditación frecuente de ese maravilloso libro cuarto de la Imitación de Cristo, que es donde Gentis habla sobre la Eucaristía. Pero miremos estos himnos, los cantamos, a veces más o menos lo hemos aprendido, pero a lo mejor ni siquiera se nos ha ocurrido nunca, no digo ponernos a hacer un ejercicio de latín, pero el buscar una traducción. El Adoro de Devote nos da también, más sintéticamente que en Laudación, una teología de la Eucaristía, sobre todo en la dimensión de la Eucaristía como misterio de fe. Y al mismo tiempo que nos da esa dimensión teológica, es una exhortación a la adoración, y no es solamente una adoración, sino que es una oración en la cual la Eucaristía aparece como fuente, como principio de nuestra vida interior, como fuente y como principio de nuestra salvación. Aquello que ya aparece cuando Jesús anuncia la Eucaristía en el capítulo 6 de San Juan, el Sermón Eucarístico. Es el pan vivo y es el pan que da vida, bajado del cielo. Aquel que lo come tiene vida en él. Y aquel que se alimenta con este pan, yo lo resucitaré en el último día. Podríamos decir que esas palabras con las cuales el Señor, ante el escándalo de aquellos que lo rodeaban, preanuncia la Eucaristía, de alguna manera aparecen explicitadas en este himno. Adoro te devote latent deitas, pues subisti curis vere latens, divise cor meum totum subsit, y a te contemplas totum mentis. Te adoro devotamente, divinidad escondida, que bajo estas figuras verdaderamente te celas, te escondes. Mi corazón se sujeta todo entero a ti, porque contemplándote todo falla. Te adoro devotamente, divinidad escondida, latens, latente, no es el participio del verbo latir, palpitar el corazón, sino el estar latente es estar escondido. Y en ese acto de fe, en la divinidad escondida, dice, adoro, te devoto. Te adoro y te adoro devotamente. Son dos palabras que parecen muy sencillas, sin embargo, Santo Tomás las ubica entre los actos principales de la virtud de la religión, por la cual el hombre rinde culto a Dios. El primero de los actos de la religión es la adoración. En los ejercicios ignacianos, San Ignacio nos dice, pongámonos en presencia de Dios. Al comenzar cada meditación, cada oración, ponemos en la presencia de Dios. Ponerse en la presencia de Dios significa hacer un acto de adoración. ¿Y hacer un acto de adoración qué significa? Significa que yo, que soy criatura, me encuentro en la presencia del Creador. Y que yo, que soy criatura, tomo conciencia de la distancia infinita que me separa de ese Creador. Él es todo y yo soy nada. Él es el Creador y yo soy la criatura. Crear significa sacar de la nada. Es decir, no es solo fábrica, empresa. Creatio ex nihilo. Yo vengo de la nada. Y salgo de la nada por ese acto de amor de Dios que sin necesidad me crea. Me crea por amor. Y yo me pongo delante de Dios y reconozco mi condición de criatura y reconozco mi nada delante de Dios. Delante del ser absoluto. Yo soy el no ser. Y lo que tengo de ser, lo tengo no por mí, sino que lo tengo como recibido y como participado. Y esa creación no es un acto del principio de los tiempos. Dios me larga a rodar al mundo como una bola de la cual se olvida después que le dio el puntapié inicial. La creación es un acto de Dios que se prolonga mientras las cosas creadas tienen ser o tienen existencia. Se prolonga el tiempo. Yo estoy como siendo creado constantemente por Dios. Dios me está manteniendo en el ser. Si por un imposible Dios dejara de pensar en mí, yo me aniquilaría, aniquil, yo caería en la nada, desaparecería del aire. No puedo decir soy un pensamiento de Dios porque eso sería panteísmo. Pero es algo muy parecido. Dios constantemente me está pensando y Dios constantemente está prolongando el acto de amor por el cual Él me dio el ser. Y yo delante de Él soy nada. Todo aquello que aparece en el principio y fundamento, el hombre es creado. Y que después nos da la dimensión tremenda del pecado. Como en la creación nos da la dimensión tremenda del amor de Dios que me crea para alabarlo, servirlo y después usarlo. La adoración es ese acto de humillarse. Por eso, es la postura de la adoración, la que mejor expresa la adoración es la postración. Le llama la atención a los fotógrafos en la ordenación sacerdotal. El momento en que se encantan las letanías de los santos y el que va a ser ordenado se postra en el suelo, brillan los flashes de todas las máquinas que están. A lo mejor después. Fotógrafo que no entiende bien la cosa se olvida de sacar la foto en el momento en que lo mismo lo ordena, así que en posición de las manos, pero la postración en el suelo llama la atención. Sin embargo, es la que mejor expresa, porque es la actitud de humildad. Humildad viene de humus, del humus, del suelo, de la tierra, y uno ahí se pega a la tierra, uno muestra que es casi tierra, uno se pega al polvo del cual nació, hecho del polvo de la tierra. Es la actitud más profunda de la humildad. La humildad precisamente antes que nada es eso. La humildad no es antes que nada una actitud exterior, poner cara de humilde, de poca cosa, de pobrecito. La humildad no es antes que nada una actitud enfrente al otro, enfrente al prójimo, enfrente al compañero. También supone esa dimensión. Pero como la caridad, primero es amor de Dios y por amor de Dios, amor del prójimo. La humildad antes que nada es la situación del hombre delante de Dios. Delante de Dios soy nada, soy polvo y miseria. Eso es lo que significa la oración. Y yo delante de Dios me pongo y reconozco mi nada. Me pongo en presencia, como el siervo delante del Señor, como la criatura entre el Creador, como el pecador delante de la bondad infinita, como la nada delante de aquel que es el que es. Lo adoro. reconozco el ser divino y reconozco mi propio ser. Y lo adoro devotamente. Es otra de las palabras a las cuales el uso ha hecho perder su significado y su valor. Es una persona muy devota y a veces se confunde la devoción con una exterioridad de prácticas piadosas. El devoto porque se pasa rezando novenas, una detrás de otra, porque está preocupado por el culto a este santo, al otro. Es devoto porque toma gestos o actitudes de devoción o de piedad. La devoción es algo que no dice relación con la sensibilidad. No es, siento una devoción bárbara, unas ganas de rezar. No es eso. La devoción es algo que está en la voluntad. Y como lo señala Santo Tomás, después de reconocer al Creador en la adoración, viene la devoción. Devoción se relaciona con vobe, hago voto, me consagro. Se relaciona con volo, es un acto de la voluntad. Debo ser devoto, que es los devotos, entre los romanos, eran aquellos que, en fin, lo que llamaríamos hoy un kamikaze, lo que llamaríamos casi casi un comando suicida. Eran aquellos soldados que en la guerra se presentaban voluntarios para las operaciones más difíciles, para las acciones más heroicas que suponían prácticamente la entrega de la vida. Entonces eso es lo que significa la devoción, es una disposición de la voluntad de entregarme y de consagrarme a Dios, que puede ir acompañada por todos los sentimientos que ustedes quieran, pero que va mucho más allá de ellos. Yo sujeto, después de adorar a Dios, sujeto a Dios. Adoro de bote latente, frente a esa divinidad escondida, yo realizo un acto de adoración, es decir, me reconozco en mi nada de criatura delante del todo de Dios, me reconozco en mi condición de pecador delante del Dios infinitamente santo y sabio y bueno, y yo sujeto mi voluntad a ese Dios. Todo el resto, toda la entrega de mi ser, tomad, Señor, y recibid, nace precisamente de la devoción, ese ofrecimiento de San Ignacio, porque mejor expresa la devoción. Esa es la actitud con la cual tengo que colocarme delante del Creador. Y me ubico delante del Creador y del Salvador allí presente, y me ubico en la pura oscuridad de la vida. ¿Por qué? Porque esa divinidad está escondida. Porque contemplándote todo falla. ¿Y entonces qué? Y entonces, tibi secor meum totum subsistit. Mi corazón se te sujeta totalmente. No voy a volver sobre lo que ya una vez hemos meditado, el significado que tiene la palabra corazón, que no es solamente el órgano sensible, ni lo que representa para nosotros los occidentales, sino que el corazón, aquel del que hablan los profetas, el corazón nuevo, aquel que dice el Salmo Miserere, crea en mí un corazón nuevo, el corazón es el centro mismo de la persona. Y en el corazón es donde se encuentra la inteligencia y la voluntad. Entonces decir, tibi secor meum totum subsistit, hace relación a qué, al acto de fe. En el acto de fe se sujeta a Dios que habla, se sujeta el hombre entero. In captivitatem redigentes omnem intellectus, dice San Pablo, volviendo cautiva toda inteligencia. Delante de la palabra de Dios, la inteligencia que no comprende, pero que reconoce la palabra de Dios, se sujeta a la verdad. Se entrega la verdad, se abre para ser poseída por la verdad, se cree dueño de la verdad, no, la verdad se adueña de mí en el acto de fe. Mi inteligencia se sujeta y entonces penetra el conocimiento más allá de las posibilidades de mi razón, porque la inteligencia se ha vuelto cautiva. A Dios que revela, dice el Concilio, el Vaticano II, y repitiendo en parte al primero, ante Dios que revela, el hombre responde con la sujeción total de su inteligencia y de su voluntad. Esto es lo que significa tibi secor meum totum subsistit. A ese Dios que adoro, y ese Dios al cual me entrego, pero que no lo ve, yo, precisamente por no verlo, le sujeto en el acto de fe toda mi voluntad en obediencia y toda mi inteligencia en la plena aceptación de aquello que no veo. Y es lo que me está diciendo la estrofa siguiente. Visus tactus justus intefalicus el auditus solo tuto credo. Credo quidquid dixit dei filius nilo verbo veritatis fe. Esta estrofa viene a ser como la explicación del último verso del anterior, porque contemplando de todo falla. ¿Qué es lo que falla? Falla en nuestros sentidos que son ciegos delante de las cosas de Dios que es Espíritu. Falla en nuestros sentidos delante de esa presencia misteriosa que se esconde en el sacramento del fe. La vista, el tacto, el gusto, y te fálico. Y falla, no es solamente fallar, sino se engaña, se equivoca. No acierta. No encuentra su objeto. Miro pan. Toco pan. Gusto pan cuando lo recibo. Pero no hay más pan. No hay más. Es Cristo que está presente, como decía el catecismo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, verdadera, real y sustancialmente presente. No es una presencia simbólica, lo que recibo no es solo una cosa santa, ni un recuerdo, ni un símbolo, ni una imagen, ni una cosa bendita, como la reliquia de un santo. Mucho más que eso. Es el mismo Dios presente. Sin embargo, delante de esa presencia de Dios, los sentidos del cuerpo son ciegos. La vista, el tacto y el gusto en ti se engañan. Se da audito solo tú lo crees. Solamente lo oigo. Creo solamente por el oído. Credo quid dixit dei filios ni los verbos veritatis. Creo todo lo que dijo el Hijo de Dios. La fe que, como dice la Escritura, la fe entra por el oído, lo dice San Pablo. La fe llega por el oído. Llega por esa palabra que recibí, esa palabra que me anuncia la Iglesia, esa palabra que un día, bien o mal, me la dijo aquel que me enseñó catecismo. Un seminarista, un sacerdote, fueron mis padres, fue una catequista del barrio. Lo hizo bien, con elocuencia, con convencimiento, o lo hizo como el que transmitía algo repetido, aquel que primero me dijo, allí está Jesús. En la comunión a quien recibimos, en la comunión recibimos a Jesús. Esa persona me transmitió una palabra que no era palabra suya. Me transmitió una palabra que transmite la Iglesia, tampoco es palabra de la Iglesia. La Iglesia la recibe, la Iglesia la custodia, la Iglesia la transmite. Pero esa palabra no pertenece a la Iglesia no la puede cambiar, no la puede traicionar. Esa palabra es la palabra de Cristo, que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y es la palabra de Cristo que dice, hacer esto en conmemoración. Cuando la hemos creído, como dice San Pablo, no lo aceptamos como palabra humana, sino como palabra de Dios. Aceptamos como palabra de Dios. Y enfrente a la palabra de Dios, confirmada por los signos, por los milagros, por la resurrección de Cristo, por el testimonio de aquellos apóstoles que fueron testigos, transmitida por la Iglesia, recibida en la familia, en la catequesis, en la parroquia, en el colegio, enfrente a esa palabra que me llega, solo cabe una actitud, que es la de la sujeción, de la inteligencia y de la voluntad. No es un acto ciego, tengo motivos para creer. No pego un puro salto en el vacío, pero acepto algo que es tremendo, algo que es difícil, pero solamente lo puedo aceptar con una afirmación total. No cabe duda, no digo puede ser, no digo me parece que, no le pongo límites, creo quintuintixi, creo todo lo que digo, todo y totalmente, la única forma que puedo aceptar la palabra de Dios. Dudar en la palabra de Dios ya es negar. Seleccionar en la palabra de Dios, jairesis, es herejía. Eso quiere decir herejía. Esto me gusta, esto no me gusta, lo creo, pero hasta un cierto punto. ¿Puedo aceptar así un testimonio humano? No el testimonio de Dios. Ni Nilo, un verbo veritatis verbo. No hay ninguna palabra más verdadera que esta palabra, no hay ninguna palabra más verdadera que el verbo de Dios que se pronuncia. Y ese es el fundamento de la fe. Ese es el motivo por el cual cree. Cualquier otro motivo por el cual el hombre cree, creo porque me gusta, porque me parece muy coherente, porque nací católico, porque todo eso es muy lindo, muy consolador, eso no es fe católica. Es fe católica y fe divina, fe virtutio logal, cuando yo acepto un contenido y lo acepto apoyado en la palabra del verbo. Lo acepto fundado en la palabra del verbo, lo acepto como palabra de Dios y por eso lo acepto. No hay otro motivo que puede ser de la fe una fe divina. Todo lo demás serían opiniones humanas, sería me parece, sería me gusta, sería mi propia razón que dice. En cambio aquí estoy aceptando esa palabra y la acepto como palabra divina. Y al aceptar la palabra, aceptó el verbo que la pronuncia, el verbo que se identifica con ella. Es decir, creo, es decir, acepto a Cristo. Y a Cristo y a lo que dice, y a todo lo que dice. Y lo acepto sin vacilaciones, sin duda. El himno sigue expresando las dificultades de ella. Cruce la teba sola de ellas. Atiglate simul et humanis. Ambos también creen en santo. Confitens petum quod petivi latro petens. En la cruz se escondía solo la divinidad. Contemplar cómo la divinidad se esconde, dice San Ignacio de Loyola en las meditaciones de la tercera semana, viendo padecer a Cristo, contemplar cómo la divinidad se esconde. En el pesebre y en la cruz, ¿qué es lo que veían los magos? ¿Qué es lo que veían los que rodeaban la cruz? Veían al niño, veían al hombre desgarrado, al hombre muerto, al hombre crucificado. Al hombre sufriente, sin belleza ni hermosura, gusano y no hombre, como lo había anunciado el poeta. La divinidad se escondía, ciertamente que se escondía en la cruz. Hace falta a esa palabra que llega por el oído la gracia de Dios, que ilumina por adentro para poder decir como el soldado romano, de veras este es el Hijo de Dios. Locura, locura de la cruz. Está loco, tienen que haber pensado los que escucharon el grito de este soldado. ¿Y es el Hijo de Dios, ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz? Se escondía Dios, pero se hacía visible el hombre. En la Eucaristía el acto de fe es más exigente todavía, es más misterioso, es más profundo. Dios y el hombre se esconden. Articulate simultáneamente humanidad. También la humanidad se esconde. También la humanidad desaparece y la divinidad desaparece. Ambos también creen en San, sin embargo creo. Creo que Cristo está presente con su cuerpo y sangre, con su alma, es decir, está el hombre, con su divinidad, es decir, está Dios. Afirmo la presencia real de esa humanidad y de esa divinidad que se esconde. Y no solamente la afirmo, creo, la confieso. Confieso, doy testimonio, enfrente a un mundo que no entiende, enfrente a un mundo que se ríe o se burla, tan locos, creen que reciben a Dios en un pedazo de pan. Se ríen y se burlan como se rieron y se burlaron de Cristo cuando decían mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, está loco. Incluso muchos de los que andaban con él se apartaron de la partida. Es ese acto de fe que, como decíamos, no tiene límites ni condiciones. Cuando uno va a recibir la comunión y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y yo digo amén, ese amén no significa así sea, como en las oraciones. Al final de las oraciones de petición, el amén se puede traducir, que así sea. Es un deseo que Dios me conceda lo que acabo de pedir. Pero al final del credo y en el momento de la comunión, amén significa así es. Me ha tocado a veces alguna vieja que se le quiere dar de sabio, cuerpo de Cristo, así sea, padre. Si uno se la tomara en serio, podría negarle la comunión. ¿Cómo así sea? Solo puedo recibir a Cristo si soy capaz de decir así es. Amén es un acto de fe. Al final